Carlos Baute vuelve a la escena musical decidido a explorar toda su esencia latina. Un compilado de 12 temas, una vez más compuestos en su totalidad por el propio artista, conforma De mi puño y letra, su séptima producción discográfica que saldrá al mercado español el 1 de abril de 2008. Un disco en el que la balada pop, con su pegajoso romanticismo, es protagonista, y buena prueba de ello es su primer sencillo, Tú no sabes qué tanto. El mexicano Armando Ávila, artífice de artistas como RBD, La Quinta Estación y Alex Sintec, entre muchos otros, se luce de nuevo como productor ejecutivo, mientras su compatriota Juan Carlos Moguel, ganador de un Grammy Latino por La Quinta Estación, comparte, con el mismo Carlos Baute, el papel de la producción musical. De mi puño y letra ha sido escrito por el mismo cantautor venezolano, como su disco más intimista y consentido, pues considera que ha sido al que mejor ha impreso su sello personal. Una producción grabada en Ciudad de México y cuyo broche final se puso en Los Ángeles con la mezcla de la mano de John Paterno, el mismo ingeniero de sonido de artistas de la talla de Robbie Williams, Susan Vega y Eros Ramazzotti. Tú no sabes qué tanto es uno de los sencillos más fuertes en esta producción, que apuesta a superar el éxito conseguido con Baute, de la que se vendieron más de 100.000 copias solo en España. Colgando en tus manos, No me abandones, amiga mía, En nuestro aniversario y Nada se compara a ti, siguen esta colección de canciones, exponentes del más genuino pop latino, en las que el artista plasma las vivencias acumuladas en los últimos 3 años en los que estuvo de gira por Europa y apartado de los estudios de grabación. Te extraño porque te extraño es una declaración de amor a su país, Venezuela, del que emigró hace ya más de una década y al que le dedica una letra llena de melancolía fusionada con una propuesta musical que hace alarde de los ritmos más característicos del Caribe. Baute, de raíces canarias, gallegas y hasta cubanas, aprovecha también para dar fe de su preocupación social y lo deja sentado en Mariana no quiere ser mojigata, un intento por animar a las mujeres, víctimas de la violencia de género, a denunciar a su agresor. Me quiero casar contigo, por su parte, ha sido dedicada especialmente a todos los hombres que necesiten ayuda en el momento de pedir la mano de su chica. Y este disco también es único porque por primera vez Carlos Baute une su voz a otro artista. Franco De Vita, uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos, se suma en Nada se compara a ti. De Vita, autor de Vuelve, canción que hiciera famosa a Ricky Martin, y de Contraviento y Marea, uno de los amuletos de Chayanne, acompaña a Baute en esta balada que tiene los ingredientes necesarios para convertirse en un hit global. De mi puño y letra nace entonces destinado a convertirse en la consagración de Carlos Baute. MySpace, Facebook y Twenty han sido las plataformas escogidas para escuchar un adelanto de este disco en el que predominan los medios tiempos y la balada pop latina, sin dejar de lado el rock, la ranchera y la bachata. Una mezcla explosiva que constituye una apuesta segura al éxito. Es mi mejor disco, ha dicho el rubio cantante. Nunca estuve tan seguro del sonido que quiero y en este disco lo he dado todo. Enhorabuena. Colgando en tus manos. Este tema es, en definitiva, una de las grandes apuestas del disco. Una canción en la que guitarra y letra se vuelven protagonistas. Una oportunidad aprovechada por el artista para rendir homenaje nuevamente a uno de sus músicos favoritos, el dominicano Juan Luis Guerra. Colgando en tus manos es una declaración de amor en forma de balada pop latina y, según palabras de su autor, es una canción fresca y muy melodiosa. Así que, tal como dice su estribillo, cuidado con esta pieza. No me abandones, amiga mía. Una súplica en forma de balada pop rock, una confesión apoyada en un cadencioso ritmo resultado del armónico juego que arman guitarra y batería y cuya letra deriva de una historia vivida hace algunos años por el propio cantante. Baute ha dicho sobre este tema, es una realidad, algunas veces nos enamoramos de mujeres que al mismo tiempo lloran por otro. En este caso se trataba de un par de amigos y pues como los venezolanos somos tan telenoveleros, la vi como una oportunidad de volver a vivir esa experiencia. En nuestro aniversario. En esta canción, el piano y los violines introducen dulcemente una letra cargada de ternura. El olvido de una amante con respecto a la fecha en la que se inició la relación sirve de excusa para que Baute muestre en todo su esplendor las potencialidades de su ronca voz. A todos nos pasa que nos olvidamos de los detalles, de felicitarnos en ciertas fechas, pasamos por alto la importancia que debe tener el amor en nuestras vidas, la magia, los detalles, lo que mantiene viva una relación. Este tema es una invitación a ser agradecido siempre con esa persona. No tiene que ser un regalo material, basta con una caricia, ha comentado el artista. Te extraño porque te extraño. un viaje al Caribe asegurado. Esta canción traslada inmediatamente a los orígenes de este cantante. Un tema en clave pop cargado de tambores que invitan a mover las caderas. Se puede bailar, pero bien pegadito. Está dedicado a la tierra que dejé atrás. Ha sido un ejercicio de memoria de todo lo que ha ocurrido cuando salí de Venezuela. Lloré mucho y lo pasé mal. Cuando despegó mi carrera, no olvido de dónde vengo. Esta canción nace de un sentimiento muy profundo y no podía más que tratar a mi país como a una mujer, ha dicho el artista. Nada se compara a ti. Una canción melosa considerada por su autor como la gran balada del disco. Un tema perfecto para dedicarse entre enamorados. Franco De Vita lo acompaña en lo que constituye el primer dueto de la historia musical de Baute. Un tema en el que el cantante rinde homenaje a los músicos que conforman la banda sonora de su vida, tal como Sade y la banda Coldplay. Para Baute, Nada se compara a ti está llena de frases que cualquier persona quisiera decirle a quien ama y ha comentado que es una canción pensada para marcar un momento de la vida de quien se quede prendado de ella. Tú no sabes qué tanto. La guitarra y el acordeón, junto a los clásicos metales de mariachis, constituyen una exquisita base instrumental de este tema, cuya letra muestra toda la sensualidad característica de Baute. Una balada muy melancólica, que emula el estilo de la Quinta Estación y que nació en uno de los múltiples viajes del artista. Baute tiene toda la ilusión y, como su canción dice la letra, le ha pedido a los santos para que llegue a muchos corazones y sea la banda sonora de muchas vidas, siendo su sueño como compositor. ¿Dónde está el amor que no duele? Los arreglos de cuerdas se lucen elegantemente en este tema, fiel exponente del mejor pop rock latino. Una canción protesta que hace alusión a las desigualdades mundiales sin dejar de lado el amor. Es una canción en la que dejo ver mi hastío con respecto a temas que van desde la política hasta la inseguridad y al mismo tiempo está dedicada a todos los que están cansados de que les hagan daño. Eso es lo que ha dicho Baute sobre Dónde está el amor que no duele, dedicada a convertirse en un himno. Me quiero casar contigo. Perfecta para pedir la mano. Una balada pop salpicada de cuerdas simulando un rito nupcial compuesta especialmente para una declaración de amor. Fue un regalo que le hizo a un amigo que no encontraba la manera de decirle a su novia que quería casarse con ella. Está llena de picardía, cachondeo y, por supuesto, de mucho coqueteo latino, dijo Baute, que la recomienda para jugar con la formalidad de un momento como ese. Mariana no quiere ser mojigata. Los ritmos latinos, como la salsa y el son, se hacen sentir desde el primer momento en esta canción, que con mucha ironía aborda el drama social del maltrato a la mujer. La idea de Baute es ayudar a ver ese problema con una postura positiva, y es un pequeño empujón para que las mujeres maltratadas se decidan a denunciar al maltratador. Además, es al mismo tiempo un pequeño homenaje que ha decidido rendirle a la mujer, contaba el artista emocionado sobre esa pieza. Lloran mis labios. Una balada muy rítmica, exponente del más exquisito pop con excelentes guitarras y programaciones que arman la base musical de un sentimiento que engloba la promesa de amor eterno. Hay cosas que he aprendido, y es que antes del sexo hay abrazos en el amor. Y el sexo y los abrazos tienen la misma importancia, ha dicho Baute sobre este meloso tema, en el que confiesa se ha sentido romántico al 100%, una canción que seguro se meterá de lleno en la radio. Llevas en tus genes la mentira. Es un tema pop rock latino, con los teclados típicos de los años 80, que consiguen evocar una banda sonora cinematográfica de alta factura. Una canción con una letra muy sexy, que hace honor a los clásicos del rock español y en la que la voz de Baute suena intencionalmente desgarrada. Es la típica canción para dedicársela a esa persona que aún amas, pero sospechas que te engaña. Qué fácil es decirte cuánto te quiero. Otra balada pegajosa y muy suave, con toques de rhythm and blues, estando muy presente la guitarra nuevamente, el tres cubano y el acordeón, que la convierten en una pieza única. El amor es nuevamente el tema central, en una letra tierna, sentimental y muy fácil de tararear. Los coros, al mejor estilo de artistas como Joss Stone, Alicia Keys, chicas admiradas por Baute, completan esta pieza perfecta para una velada romántica. Es un tema que estoy seguro se volverá un excelente acompañante de los enamorados, contó Baute.